Hola Alejandra, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, muy bien y como siempre muchísimas gracias por darnos el espacio para poder difundir las actividades que se vienen realizando. En esta ocasión, como muy bien vos dijiste, en el marco de la Semana Mundial de la Iniciativa Emprendedora y del Día Provincial del Emprendedor, ¿no? Así que, bueno, como corresponde, celebrando. Tal Y en cual. esa celebración, con distintas actividades, en el día de hoy, acompañando a las organizaciones civiles con las cuales durante todo el año hemos ido trabajando en forma conjunta y articulada, organizan el impacto ambiental, algo tan importante como vos decías al momento de pensar el negocio, ¿sí? Hoy todas las empresas, todos los emprendimientos están focalizando en una mejora y en un cuidado del ambiente. Tal cual. Entonces, un poco es charlar y conocer cuáles son los puntos más relevantes al momento de armar un modelo de negocio o al momento de decir, bueno, ¿qué acciones estoy realizando? Termina con un test que va a poder permitir saber en qué estadio está cada uno de los emprendimientos o las empresas. Esto se va a hacer, lo organiza la Asociación Civil Accionar, que es un centro de desarrollo emprendedor en la sede de la Unión Industrial de la provincia de La Pampa, en la avenida Circunvalación, Santiago Marzo y esquina Gentile. Ahí a las 19 será el punto de encuentro para poder compartir esta charla. En el día de mañana, a las 9:30, en el Sí. mismo lugar, sí va a estar la capacitación, que es la gestión de colaboradores. Algo tan importante, y algo tan importante como las personas que son tan necesarias para que los emprendimientos funcionen, Claro. ¿no? Y eso va a estar de la mano de UNILPA y Manpower. Y por otro lado, el día miércoles, organizado justamente por el programa Emprender, Emprender desde la Ruralidad, que Claro. si bien tiene como destinatarios focalizados los jóvenes emprendedores en el marco de los anuncios que hizo el señor gobernador del lanzamiento de un acompañamiento específico para jóvenes rurales, ¿sí? Es una temática inherente a todos los emprendimientos. ¿Por qué? Porque la primera charla está destinada a cómo gestionar una empresa familiar, que son la gran mayoría en nuestra provincia, Claro, ¿sí? claro. Entonces, van a ser bienvenidos todas aquellas personas que ya estén con un emprendimiento en marcha, ¿sí? O que deseen, como siempre decimos, o que deseen emprender. Bueno, esta charla arranca a las 19 horas en el Salón de Vialidad Provincial. Y a las 20, la segunda charla que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades emprendedoras, una charla destinada específicamente a los jóvenes y a aquellas personas que estén queriendo iniciar un emprendimiento, qué tener en cuenta al momento de poder iniciarlo. Así que las invitamos y los invitamos a todos a que se sume, a que se sumen a estas capacitaciones y el día jueves a que Sí. acompañen, y esta vez acompañar a los más jóvenes, a los estudiantes del último año del Colegio Secundario República Argentina, que van a estar exponiendo los emprendimientos que crearon en el marco de una materia curricular, que es proyecto de emprendimiento, y van a estar visibilizando la generación de sus negocios. Mira. Así que bueno, una semana muy movida, con muchas actividades para poder visibilizar todo el ecosistema emprendedor que tenemos en la provincia. Un poquito, no te diría todo, porque las acciones se están centrando en la ciudad de Santa Rosa y el día viernes pasado en la localidad de Toay, pero bueno, en el marco de la provincia se han ido haciendo distintas acciones a lo largo del año en territorio. Pero Tal bueno, cual. ahora centralizando aquí ya en la ciudad de Santa Rosa todas las actividades. Alejandra, qué interesante. Me encanta porque vos decías, bueno, justamente el Día del Emprendedor trabajando en eso y con charlas bastante variadas que nos abren la cabeza a medida que uno va leyendo, ¿no? Y te iba escuchando, que el emprender no es solamente emprender sobre algún negocio nuevo, sino también verlo desde el lado, como decías vos, verlo desde la parte ambiental, el que trabaja en la parte de la, como decías vos, que elige invertir en el campo, también es un emprendedor, ¿no? Sí. Algunas veces uno solamente lo relaciona a algún feriante o solamente a eso, o por el otro lado también a grandes empresarios. Pero queda esto en el medio plasmado y está muy bueno esto. Tal cual, uno a veces asocia, es real como vos lo decís, que asocia como los emprendimientos a lo manual, a lo artesanal, y la realidad es que cuando uno busca la ley nacional, sí, o va a la parte doctrinaria, sí, el emprender es el estadio donde los negocios inician. Hasta los 7 años, sí, cualquier negocio que inicia, sin importar el tamaño, sí, ni el tamaño en cantidad de personas, ni el tamaño de facturación, es un emprendimiento. Después de los 7 pasan ya automáticamente a ser empresas. Y en eso estamos trabajando también, en concientizar, en educar, porque hay veces que me dicen, yo soy emprendedor, tengo 25 años trabajando aquí. Entonces decimos, ya no sos emprendedor, realmente sos un empresario o una empresaria, y eso implica un paso de crecimiento. Claro. Es como cuando nos damos cuenta que ya pasó el tiempo, y esto, el negocio va avanzando en distintos estadios, son etapas, sí, de crecimiento, vamos a ponerlo de esa manera. Y bueno, nada, se crece desde los distintos rubros, desde todos los rubros en realidad. Así que por eso un poco ir tocando cada uno de las temáticas para que se pueda visibilizar esta realidad. Bueno, vamos punto por punto, porque hoy dijiste también algo muy interesante. Bueno, una de las primeras charlas que van a hacer ahora en un ratito nada más, que tiene que ver con el impacto ambiental, ¿no? Se está haciendo mucho hincapié desde el gobierno provincial realmente en empezar a generar acciones amigables con nuestro medio ambiente. Es muy interesante también cómo se va a manejar la charla de hoy. Bueno, en la charla de hoy se va a contar, sí, primero, ¿cuál es la importancia que tiene de poder pensar desde un emprendimiento distintas acciones, sí, que impactan en el ambiente? Y aquí te voy a decir que las empresas y los emprendimientos hoy tienen un foco puesto en esto, ya sea en el cambio de materiales que utilicen para la producción, en la parte de gestión de sus mismos emprendimientos, desde pensar, de incorporar energías renovables en el emprendimiento, si es que hacen una utilización muy significativa de electricidad, en pensar en el, dentro de la misma organización, en la parte de reciclado de los residuos que están generando, en ver cómo los desperdicios que se generan en un proceso industrial se pueden reutilizar. Bueno, la realidad es que, y no es inherente a las grandes empresas, lo están haciendo nuestras micropymes, ¿sí?, y nuestras pymes, y están pensando todo el tiempo cómo hacer esa mejora. Por eso te decía que finaliza con un test que puede hacer cada una de las personas que esté ahí, para ver en función de determinados parámetros en qué estadio está su emprendimiento, ¿sí?, en cuánto más puede mejorar en cuanto a ser amigable con el medio ambiente. Y bueno, eso creo que es re importante, porque es una temática común a todos los emprendimientos. Y que les va a servir también a ustedes, y digo a ustedes también, esto extensivo inclusive a la Secretaría que de Medio Ambiente y demás, de ver en cuánto se tiene que profundizar un poco más, ¿no? Porque en base a eso también van a saber, no, mira, estamos quizás un poco, no está madura la idea, hay que ir por otro lado, hay que seguir capacitando. Sí, claramente. Para nosotros siempre estos acompañamientos y estar en territorio y poder hacer esto es material que nos provee para ver cómo planificar las acciones del próximo año. Totalmente. Alejandra, bueno, y después desde la ruralidad pensaba que nosotros tenemos, en la semana pasada hablábamos con Yolanda Carrizo y del Pampa Game Jam en lo que fue en Pico, como polo tecnológico, lo que es Pico, ¿no?, con sus ingenierías y todo el trabajo que se realiza allá. Y ahora también trabajar, porque nosotros tenemos una facultad muy importante de agronomía también, ¿no? ¿Cuántos sí, chicos que salen? Y que, bueno, es otra opción más también el decir, bueno, a ver, yo quiero emprender, quiero invertir en el campo, quiero administrar un campo. ¿Cómo lo hago? Esto va a ser como también como un poco de lucidez a las ideas. La verdad es que cuando uno dice emprender desde la ruralidad y uno dice solo en el campo, no, la verdad es que hay muchos, la realidad es que hay muchos rubros asociados a la cadena de valor productiva del campo. Entonces, pensar no solo el campo como unidad estratégica, sino todos los servicios y o productos que son necesarios para que el campo funcione. Y un poco de eso es lo que se va a hablar en la charla de hoy, cuando en la segunda charla que dice elegí al campo como tu emprendimiento, abriendo el abanico de todas las posibilidades que se pueden dar al momento de pensar emprender desde la ruralidad. Esta línea de política pública que anunció el gobernador tiene que ver con poder generar un arraigo en la parte rural y acompañar una transición generacional, ¿sí?, en cuanto a las unidades productivas. Entonces, desde esa mano y después desde esa línea y después de haber tenido reuniones con los Ateneos de las distintas asociaciones rurales de la provincia, esta es la primera charla que va a arrancar en un ciclo de charlas que va a acompañar durante todo el 2024. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y la última que va más un poquito media relacionada, porque hablábamos de primero una charla para aquellos chicos que están en los últimos años y más la muestra del Colegio República. ¿Cómo van? ¿Cómo ven ustedes? ¿Los chicos van tomando una opción de decir, bueno, voy a estudiar la carrera de emprendedurismo que hay en la facultad, ¿no? También, o voy a dedicarme a emprender? ¿Hay cada vez chicos que se animan más jóvenes a emprender? La verdad es que después de pasar por la experiencia en un ambiente controlado como es la escuela, ellos les queda esto, digamos, de decir, si yo pude ya generar un negocio, y con ese negocio, porque en esta instancia que es la simulación de la empresa, en esa instancia de feria de empresas, hacen la venta de los productos, porque en lo que queda de aquí hasta diciembre, lo que hace después es generar un estado de resultados, o sea, cumplen con todos los pasos que pide la currícula. Entonces, ellos ven que durante un tiempo pueden pensar, crear y vender, y eso les va a generar un ingreso para que puedan funcionar. La realidad es que los que deciden seguir estudiando, ¿sí?, les quedó el gen de que pueden generar un negocio y es una alternativa muy viable después que se reciban el trabajo autónomo y no pensar solamente en que termino de estudiar y voy a ser empleado. Entonces, para nosotros es re importante eso. Y los que deciden no seguir estudiando una carrera universitaria o una carrera terciaria, ¿sí?, también les queda la opción de decir, bueno, no tengo que irse así como un empleado, sino tengo la opción de poder generar mi emprendimiento. Y la realidad es que muchos de los chicos que pasan por estas experiencias, ¿sí?, en el mediano plazo generan un emprendimiento. Claro, qué bueno esto realmente, porque es una opción más para los jóvenes que algunas veces salen con mucha incertidumbre realmente, como vos decías. Sí, la verdad que sí, bueno, esa es la idea de poder ir orientando los distintos niveles educativos, ¿sí?, hacia la mirada del trabajo autónomo. Alejandra, muchísimas gracias y bueno, desde ya, ¿dónde quien está escuchando ahora y no tuvo tiempo de ir anotando, a dónde se pueden fijar cómo va a ser la grilla de actividades? En las páginas de Ministerio de la Producción, por Instagram, ¿sí?, por Facebook o en la misma página dentro de la página oficial, dentro del banner del Emprender, ahí van a encontrar toda la información. Por lo pronto, hoy nos encontramos a las 19 horas en la sede de UNILPA, en Circunvalación Santiago Marzo y Gentile, y ahí quienes se sumen vamos a repetir cuál es el programa de toda la semana. Y si no, al teléfono fijo 420-414 pueden llamar y hacer las consultas. Alejandra Galán, directora de Microemprendimientos y Micropymes, muchísimas gracias por salir al aire. Muchas gracias, Paula, a vos y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo enorme. Adiós.